Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Primera noche de calor. Mi mujer dice que no, pero yo esta noche he sudado como una loncha de tocino en la sartén. Por cierto, muy interesante los últimos podcasts del señor Miguel Ángel Cabrera, hablando de ese hype con ese coche y para mí lo que es el paradigma de la tecnología. Es decir, si un smartphone es... pues él no va más para los geeks, todo lo que podemos hacer con los smartphones, ¿verdad? Manuwire. Pues un coche es mucho más, es mucha más tecnología y cada vez más. Claro, un coche no es precisamente un artículo económico. Pero a nivel geek, a nivel de tecnología, para mí tiene unas posibilidades tremendas, fascinantes. Y estoy deseando, de verdad, estoy deseando ver esos vídeos de Instagram con las... opiniones, con las experiencias del señor Cabrera, a quien desde aquí mando un saludo. Hace tiempo que no hablamos. A ver si cuando deje yo un poco mis líos podemos tener tiempo de charlar. Y otro mensaje. Señor Rupert, saludos. Vato George. Señor Rupert, no sé qué te pasa, pero está perdiendo las buenas costumbres. O sea, esto no está bien. Tú tienes que grabar, Rupert. Que no tienes nada. O sea, no te pasa nada. Pues yo te lo he dicho mil veces, es que no sé cómo repetírtelo. A lo mejor en el día no te ha pasado nada, pero... ¿y tus lecturas? ¿Has pasado un día sin leer? Eso yo sé que no es verdad. Bueno, y hablando de libros, quiero hablaros de lo que para mí es una de las grandes obras maestras de la ciencia ficción. Hace poco en el podcast Noviembre Nocturno, que os recomiendo por favor que lo escuchéis, el podcast Noviembre Nocturno, lo tenéis en iVoox, es un podcast de audiorelatos fantástico y creo que es el último, leen un relato que resume bastante bien lo que es el universo de Dune y además tiene... la participación de otros podcasters. Es sorprendente en ese podcast, que es una hora y pico de audio relato, lo bien resumido que está el universo de Dune, Arrakis, las casas imperiales, los Atreides, los Corrino, los Harkonnen. Impresionante. Leí Dune hace ya mucho tiempo y a día de hoy me sigue pareciendo increíble. De hecho, algunos... o sea, mi nick principal es... saludos, Pepe. Mi nick principal es Converso, que viene de la serie de fundación de Isaac Asimov. De ahí es de donde viene el nick. Pero en el pasado he utilizado algunos nicks que ya prácticamente no utilizo, como son Duncan Idaho, Atreides, la casa del duque Atreides, Leto Atreides, la noble casa de Atreides. ¿Por qué me gusta Dune? Dune tiene todos los elementos de intrigas palaciegas. Se trata de un universo en el que han pasado, pues no sé, son 20.000 años, la raza humana se ha expandido, y hay un duque, hay un planeta que es el planeta Arrakis, un planeta que es puro desierto, un planeta donde nunca ha llovido, un planeta recorrido por los temibles gusanos de arena, cuyas deposiciones forman la especia melange, una droga precognitiva que permite que los pilotos de la cofradía del comercio puedan hacer viajes espaciales y establecer las mejores rutas. Pilotos de la Federación de Comercio que son humanos modificados, que viven en tanques y que están saturados de la especie melange. La especie melange es la que facilita el comercio y el transporte. Pero Arrakis también tiene unos nativos, los Fremen. Fremen que nos recuerdan de manera sospechosa a los Mujahidin. Los Fremen, hombres libres, que basan su cultura en el agua. El agua pertenece a la tribu. Fremen con sus destiltrajes, Trajes que recogen toda la humedad del cuerpo y la reciclan. Fremen que conocen los secretos para cabalgar los gusanos de arena y para invocarlos por medio de un golpeteo rítmico. Que son capaces de caminar sobre la arena sin hacer ruido ni llamar la atención de los temibles gusanos de arena. Los Harkonnen ha sido la casa real, la casa, sí, una casa noble, que han tenido la explotación de la especie melange en el planeta Arrakis, maltratando a los Fremen, pero los Fremen se han vengado. Por cada Fremen que moría, 10 Harkonnen eran asesinados. Y el emperador, el temible emperador de la casa, Corrino, decidió pues que la concesión de explotación de la especie pasara de los Harkonnen a los Atreides, una casa noble que cuenta con la lealtad de sus súbditos y los Fremen. Confían en el duque Leto Atreides, pero la casa Atreides sufre una traición terrible y solo sobreviven el hijo Paul Atreides y la concubina del duque, la dama Jessica, que pertenece a la orden de las Bene Gesserit, una orden femenina a la que muchos llaman brujas, pero que en realidad tienen la capacidad de controlar su cuerpo, cada músculo e incluso a nivel molecular. Soportar el dolor con la letanía del miedo, increíble lo de la letanía del miedo, aquellos que la hayáis leído, y con un entrenamiento en combate temible. Además son capaces de observar al detalle y detectar quién miente y prácticamente qué piensa. Las Bene Gesserit, increíble, alucinante la descripción de las Bene Gesserit. La descripción de la casa Atreides, Duncan Idaho, espadachines, los Mentat, después de una serie de guerras contra las máquinas pensantes, esto es algo de lo que se habla en el pasado. Los seres humanos vencieron contra las máquinas y ahí hay una crítica de la inteligencia artificial y al final destruyeron todas las máquinas pensantes y entrenaron a seres humanos como Mentat, computadoras vivientes, capaces de hacer prodigiosos cálculos. Mentat, cada casa real tiene varios, uno o varios Mentat, que son computadores capaces de hacer pronósticos. Bueno, Dune es una novela fascinante. Es una novela increíble que os va a tener enganchados como pocas. Dune solo es comparable con Fundación o alguna de las grandes sagas de la ciencia ficción. Una novela de personajes, una novela de intriga, de espiritualidad, de ecología. Los Fremen esperan a Muad'Dib, aquel líder Fremen que transformará el planeta Arrakis en un jardín con aguas abundantes. Muy, muy chula. Os la recomiendo si queréis un buen libro para este verano. Ahí tenéis Dune. Por cierto, me leí el libro que recomendó Sansa, El Señor de la Guerra Galáctica. Gracias a Iberlibro conseguí un ejemplar de esa novela por 6 euros. Y la disfruté mucho. Una novela juvenil como las que uno leía hace ya muchos, pero muchos años. Y una novela de ciencia ficción, con aventuras, mucha acción, personajes, bueno, muy chula. Eso sí, una saga, porque la novela sigue. Lo que yo no sé es si va a ser fácil conseguir la continuación de Douglas Hill, de esta saga, de El Señor de la Guerra Galáctica, que me ha gustado mucho, y además se lee súper fácil. Pues nada, amiguetes, hasta aquí. Preparaos para un día de calor si vivís en zonas peninsulares, supongo que también insulares, también estaréis sufriendo lo vuestro. Os deseo un muy feliz día, gracias a todos los que estáis en el directo. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Hasta pronto.